Y ahora, las enamoradas y los enamorados con las palmas arriba. Exclusivo de Ocho Noche. Y ahora, ¿quién no hace bailar? Una de Kai. ¿Y quién no hace bailar? Y ese es un temita nuevo. Y dije, estoy acordando de ti y todo este tiempo que fui feliz estando junto a ti. Todavía no lo puedo creer que tú ya no estés aquí. Es que no entiendo qué ha pasado, porque te alejaste de mi lado sabiendo que te amo. ¡Fuerte dice! Y las palmas arriba, las palmas arriba. Una de cal. Dice, mi amor, amor, me gustaría saber dónde estás. Es que me siento tan solo y tu caricia no está. Amor, me gustaría saber dónde estás. Es que ya no puedo aguantar el pensar que tú no estás, mi amor. ¿Y ahora qué? Acordando de ti y todo este tiempo que fui feliz estando junto a ti. Todavía no lo puedo creer que tú ya no estés aquí. Que no entiendo qué ha pasado, porque ya alejaste de mi lado sabiendo que te amo. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Y ahora, ¿quién no se baila? Una de cal. ¿Y quién no se baila? Y eso dice, amor, me gustaría saber dónde estás, porque me siento tan solo, tu caricia no está. Amor, me gustaría saber dónde estás, es que ya no puedo aguantar el pensar que tú no estás.